Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Hola. ¿Se te oye? Bien, ya van predominando la tecnología. Una Pues bien, aquí solo hay un problema. Cuando bajo la música, te bajo la cita. Pues ya lo siento. No hablo con la música, pues. Sí, ya he encontrado el modo, no te preocupes. Vale, muy bien. Pues lo dicho, bienvenidos al 51º programa de Pica, la actualidad. Afirmativo, menos mal que también. Pues una semana más con todos vosotros. Y como siempre comenzamos con la sí, manera de ponernos. Estás. Ya sabes que en el fondo sí que estoy, os acompaño en ese. Uy, eso suena muy mal. Uy, qué turbio ha sonado eso. Sí, como lo iba diciendo, pues me he arrepentido. Bueno, que os tengo presentes. Aunque las circunstancias, no me lo permitan. Yo de cuerpo presente, sí. Ay, madre. ¿En qué berenjena me meto? Bueno, ¿cómo se pone en contacto con nosotros? Venga, vamos por partes. Por teléfono. En directo. Bueno, en directo nos pueden escuchar en el 102.8 de la FM, en Radio Mai. Así es. La radio de la margen izquierda, en Zaragoza. Uh-huh. Y mientras estamos en emisión, como ahora, nos pueden llamar al teléfono 976-525645. Eso es, que como llamen hoy, ya verás qué gracias que hacéis. Pues ya veré cómo salgo de esa. En peores plazas hemos toreado, ¿eh? Sí, sí, no, tú estás capacitado para salir de esa. Pero bueno. Bueno, también nos pueden pueden chatear con nosotros a través del IRC si son usuarios habituales de el IRC, pues estamos en el chat hispano en la sala Radio Mai. Si no sois usuarios habituales de IRC y no tenéis ningún programita cliente para este tipo de redes, pues entráis en la página web de Radio Mai, pincháis en la pestañita de chat y os tiene que llevar a la sala donde estamos. Uh-huh. Ahí estamos. Y si se os queda algo detrás de la oreja, algo en el tintero que le estéis haciendo un run run en la cabeza, pues siempre nos podéis escribir un email a radio@asociacionpica.org. Lo repetimos para los que tienen el boli flojo, pues así. Nos podéis escribir al correo electrónico radio@asociacionpica.org. Ahí está. Y prometemos contestar a todos los emails que nos llegan. ¿Mm? Muy bien. Pues espera un momentito. Y espero lo que me digas. La actualidad. Se ha oído y todo. Hombre, ¿cómo no se va a oír? Yo voy a decir que solo te oigo a ti. Sí, porque estás enchufado a la consola y el audio que tú oyes es el del micrófono del ordenador, no el de la radio. No te llega retorno de radio, ¿vale? No tengo retorno. No, no tienes. No tienes y por tanto, pues el tema es que solo me oyes a mí. Entonces, así es. Ya te avisaré si pongo música para que no te cruces por medio o silencio la salida del navegador, porque estamos en videoconferencia, para el que no se haya dado cuenta ya. Porque hoy tú tienes el poder. Hoy tengo yo el poder. Hoy tengo el poder. Tú no tienes poder aquí. Hoy yo no. Hoy solo estoy de ayudante. Para... Bueno, ayudante y a ver en lo que puedo ayudar. No, darme conversación, que ya sabes que es la manera en la que solemos... hacer los programas. Al final terminamos charlando y contando cosas. Así es. Y no sabemos si al final podrá conectarse Eva o vendrá aquí a la radio o qué pasará. Porque tenía cositas que inexcusables o ineludibles. Exactamente. Vamos con la actualidad, ya que hemos puesto la sintonía. Que ah, sí. Muy potita. Ah, vale. Pues nada, pues con la actualidad. Efemérides o algo. Vale. Pues mira, pues ¿qué te iba a decir? Tal día como hoy, un 22 de marzo, pero de 1895. Ha llovido desde entonces. Sí. Los hermanos Lumière proyectan en público la primera película que se realizó en el mundo. La salida de obreros de la fábrica Lumière, ya haciéndose autobombo, ya con la primera. Yo creo que se inventó para eso, para hacerse autobombo. Pues sí. Años más tarde, en 1968, que también ha llovido un poquito menos, pero también. Sí. Comenzó la revuelta estudiantil que conduciría al Mayo francés. O sea, que se pegaron como casi 2 meses de protestas. Bueno, no exactamente. La historia es algo más compleja que decir el mayo. Las protestas fuertes fueron en mayo, pero sí, ya empezaron las primeras movilizaciones, que luego escalarían a otra serie de peticiones. En principio era una protesta estudiantil por algunos temas relacionados con la universidad y terminó escalando a otras cosas. Así es. Luego, en 1993, este igual te gusta. Intel lanza el primer procesador de la serie Pentium, que consigue una mayor velocidad de procesamiento, aunque aumenta los requerimientos técnicos del ordenador. Pues, no sé si os acordáis, pero los primeros Pentium fueron una caca. O sea, sí. Ya la siguiente generación de Pentium ya mejoraron, ¿no? El Pentium 2 ya era otra cosa, pero sí, fue un poco fiasco. Desastroso. Porque consumía muchos recursos. Así es. Otra efeméride es que yo creo que es bueno traerlo y recordarlo, que en el 2006 la banda terrorista ETA anunció el alto fuego permanente, que entró en vigor 2 días después. Exactamente. Y en el 2010, este seguro que también te gusta, Google desvía su buscador en China a su portal en Hong Kong para evitar la censura del gobierno de Pekín. Le dio igual, Pekín le siguió censurando, o sea que mucho no consiguió. Pues vaya, pero bueno, por lo menos lo intentó. Por lo menos hizo que lo aparentó. Y ahora vamos a ver quién cumple años hoy. Bueno, algunos quién nacieron, porque no sé si aún seguirán, pero bueno. Hoy cumple años Ángelo Badalamenti, un compositor y músico estadounidense. George Benson, cantante de jazz y músico. Andrew Joy Weber, un compositor británico. Y Mario Cipollini. Este yo creo que lo conoceremos bastante. A mí sí que... Sí, era de la época de Indurain y... Ciclista italiano. Ahí, creo que era, si no me falla la memoria, escalador. Le iba bien puesta arriba. Y un día como hoy, un 22 de marzo, pues nos dejaron Goethe, Johann Goethe. Wolfgang Goethe. Goethe. Es que mi alemán no es muy escritor alemán. Walter Lantz, dibujante. Y es un dibujante estadounidense que lo hemos traído porque es el creador del pájaro loco. Ese. En 2008 nos dejó Israel López Cachao, un compositor cubano. Y en el 13 Joaquín González Echegaray, un historiador español, que fundó y fue el primer director del Museo de las Cuevas de Altamira. ¿Has estado allí? Sí, señor. Sí, pues son preciosas. La verdad que sí, nos gustaron mucho. Y además, como están ahí recreadas, para no manchar, o sea, no manchar, no ensuciar o no... No estropear las pinturas originales. No estropear, están recreadas a escala y están muy bien. No están a escala, o sea, están al mismo tamaño. O sea, no... Pues eso a escala, ¿no? No, a escala es que tienen una escala diferente, están a... es una copia, una réplica exacta de la cueva. Pero cuando la escala no... significa que tienen una escala distinta. Sí. 1.10 o 1.20 o 1.25. Pero eso, cuando dices que es escala 1.1, vale, te lo compro, pero no se dice entonces escala, se dice una réplica. Pues mira, yo pensaba cuando hacía solo escala, pues ya se sobreentendía que es a tamaño natural o real. Y hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. Muy bien, del H2O. Así es. Bueno, yo por mi parte, no sé si tú... No hay más actualidades que yo así recuerde. No hay más. Hombre, actualidades. Podríamos hablar de la actualidad de Pica, que este fin de semana pues lo tenemos movidito. Pues dale. Nos tenemos que dividir. Yo es que... Unos iremos para Langas de Castillo a dar una conferencia a padres y a pasar el día con ellos, que hacen un día o unas jornadas festivas y nos han invitado. Y muy gustosamente pues acudimos y comeremos con ellos. Y por otro lado, se me ha ido el pueblo, sé que está por Calaceite. Oh, no caigo ahora. No sé, si tenemos, además tenemos este viernes también una visita fuera. Ajá. Este fin de semana hizo Pica Madrid una jornada de formación en la que estuve. Ah, sí. ¿Y nos puedes contar a los compañeros de Madrid? Voy a pronunciarlo bien. Madrid. Madrid. Sí, sí. ¿Y qué tal te fue? Pues bien. Lo único que les tengo que regañar mucho. Los tengo que regañar mucho porque siempre me citaban en gasolineras sin cafetería. ¿Cómo piensan que voy a desayunar? Yo necesito un café para despertarme por las mañanas, por Dios. Eso no es pensar en el prójimo. Por algo es una jornada de formación. Porque hay que ir enseñándole las cositas cómo se hacen. Bueno, el caso es que yo me lo he pasado muy bien. Son una gente encantadora. Me han acogido muy bien. Y, sí, sí, sí. Y nada, pues yo me lo he pasado pues como se pasan estas cosas. Pues ruta, sí. Montera, almuerzo, charla. Almuerzo, charla, un cafetito y ya está. Pues, es lo que hay. Pues qué más se puede pedir, ¿no? Claro. Y si encima te trataron bien, que no lo dudo. ¿No? No, a mí me trataron estupendo. Como te mereces. Pues... Nada, voy a poner algo de musiquita. Vale. ¿Vale? A ver, ¿qué pongo? Espera, que he encontrado un pueblo. Arens de Lledó. No tengo ni idea de qué pueblo es ese. Está por Calaceite. Allá abajo, abajo Teruel, casi a Castellón. No me suena de haber ido nunca allí. No, pues allí van a ir, o vamos a ir a otra parte, a que hacen, ya lo diré, como una jornada de recaudación de fondos, y el mozo este de Nunan nos lo ha cedido porque se lo daban para él, y pues como se hacía por estos lares, pues nos los ha seguido e iremos por ahí. Muy bien, pues a mí me toca charla, o sea, sí o sí, o sea, de esas sí. No me libro. Pues entonces te vendrás conmigo. En fin, vamos a ver con musiquita que hacemos. Vale, pues yo me callo hasta nueva orden. Laguna como llaman a la eternidad de la oscuridad. los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Bueno, ya estamos aquí. ¿Estás por ahí, Jorge? Estoy, no me he ido. Vale, aquí, vale. Al pie del cañón. Bien, no, ha habido un pequeño error. Le he dado al botón que no era y casi pongo la sintonía del final. Y yo, ¡ah! No, esta no. Oye, pues si te sirve del consuelo, yo no me he enterado. No, porque no lo estás oyendo, pero seguramente no se ha oído. Que algún oyente habitual se ha dado cuenta y ya se ha acabado. Pues sí, nuestra si querida audiencia, seguro. Falta todavía más de media hora. Más de media hora, así es. Y eso. Hoy quería hablar un poco de lo que es la educación positiva. ¿Ah, sí? Sí. Ya, qué bien. Sí. Es eso de que no le digas que no al niño, no se vaya a frustrar. Ah, sí, en eso estamos de acuerdo. No sé si podré discrepar hoy. Pues es que a lo mejor el niño se te frustra un poco. No, ¿verdad? No. Yo creo que estamos ahora en el otro extremo del péndulo. Yo cuando era pequeñito, yo me acuerdo que todavía estaba permitido la agresión física dentro de las escuelas. O sea, a mí me han pegado en el colegio, me daban con la regla en los dedos, me ponían de cara a la pared. Y ya no es que estuviese permitido que lo estaba, sino que ibas a casa, que el profesor me ha pegado. Y te daban otra. Algo sí, habrás claro, hecho. Claro, claro. Y ahora estamos en el otro extremo del péndulo. ¿Vale? La llamada generación de cristal, ¿no? Ahora no le puedes decir que no al niño porque se frustra. No entiendo muy bien por qué. Y si hay algo importante para educar a los niños es que aprendan a frustrarse. Que aprendan a gestionar. ¿Qué pasa cuando no puedes hacer lo que quieres? Porque no toda tu vida vas a poder hacer lo que quieres. Así es, porque habrá un momento, tarde o temprano, que algo te saldrá mal, o no te saldrá como tienes planeado, o mil cosas. ¿Y entonces qué hacemos? O alguien con más poder que tú te dirá que no. Todos nos podemos imaginar situaciones y cosas, y proyectos, y trabajos, y demás que nos han salido mal o no nos han salido como teníamos pensado, o como dices tú, ha venido otro y nos lo ha echado por tierra. Situaciones miles. Y de eso va hoy, porque parece que los psicólogos dicen, y no es cierto, los psicólogos no decimos eso. Ah, no, ¿y de dónde viene, pues? A ver, los psicólogos decimos que hay que poner límites a los niños. Los psicólogos decimos que no hay que pegar a los niños, porque se puede poner límites sin necesidad de pegar. Así es. Pero, claro, quien aplica la teoría en la práctica se queda solo con una parte. ¿Vale? Claro. Y ese es el problema. Y el problema es que estamos maleducando a nuestros hijos. Y lo vemos cada vez más. Vemos a niños que son auténticos impertinentes. Y niño, vete con tu padre, deja de dar por culo. Ay, no le puedes decir eso al niño. ¿Por qué? Así es. Luego, aún es que eso no les puedes decir nada. Claro, es que lo va a frustrar. Pues mira, que vaya aprendiendo, porque la vida es así de frustrante. Sí, sí, porque luego también esto entronca con, no sé qué opinarás tú de esto de, una vez que leí lo de la educación de la tribu, que aparte de la educación que puedes recibir tú, cada uno que hemos podido recibir en nuestras casas, cuando sales a la calle, pues la educación que te pueden dar los demás. Pues claro, ahora tú no le digas nada a un niño que no conoces. Como si lo conoces. Como si lo conoces, estamos diciendo de decirle algo que está haciendo, no, que o sea, está haciendo yo, mal yo y para corregirlo. De pequeño yo iba por mi pueblo, yo soy de pueblo, a mucha honra, y yo iba por mi pueblo y cualquier persona mayor me llamaba la atención porque estaba haciendo algo y ya sabía que cuando llegara a mi casa ya lo sabían mis padres, lo sabían mis abuelos, lo sabía todo el mundo, ¿vale? Claro. Y era lo que decían antes, que efectivamente para educar a un niño se necesita toda la tribu. Sí, sí, pues eso también se ha perdido. Ahora están carentes de ello. Claro, ahora no podemos rectificar la conducta de ningún niño. No, no. Porque entonces tenemos un enfrentamiento con los padres. Así es. Y tienes que aguantar muchas veces situaciones incómodas. Lo digo, el otro día en un restaurante, pues había la clásica familia que va al restaurante, pues toda la familia, y mientras estaban comiendo, pues bien, pero en cuanto los niños terminaron de comer y estaban allí aburridos sentados, pues se levantaron, se pusieron por allí a jugar, y el resto del restaurante tuvimos que aguantar a unos niños maleducados y a unos padres más maleducados. Maleducados todavía, claro. Y es una lástima, es una lástima, porque la convivencia podría ser mucho mejor. Hombre, claro. Cuando los niños están controlados, yo a mi hija nunca le he dejado, cuando hemos ido a restaurantes, hemos ido a sitios, se ha estado en la mesa sentada. Y se aburría, o si jugaba, jugaba en la mesa, pues le daba algo para pintar, le daba algo para unas que pinturas se entendiera, porque entonces los móviles tampoco son como son ahora. No, pero que cuesta muy poco cometer un móvil, porque si no hubiera sido también un padre que le daba el móvil a la niña. Pero siempre llevábamos algún cuento, llevas algo para que la niña jugara. Nosotros, por ejemplo, llevamos pues eso, una libretica y cuatro pinturas, por ejemplo. Y ya está. Y es, no sé. Yo creo que es todo más sencillo de lo que no lo. De lo que nos lo montamos, porque como dices, un péndulo que se ha ido de un extremo, porque estaremos de acuerdo de que no se puede pegar a un niño y menos un profesor en la escuela, eso no es una manera de educación, pero tampoco el extremo que estamos llegando ahora, que claro, no se pueda para empezar, los niños han perdido el respeto a los maestros. ¿Por qué? Porque cuando lo regaña un maestro, les intenta corregir, al rato tiene allí a un padre muy cabreado montando un pollo porque ha castigado a su hijo. Y dices, pues, sí, que fíjate tú, mira lo que le ha dicho a mi niño. Y ese es un problema de educación, y lo estamos viendo, y yo estoy viendo que vamos a mal, a peor. Sí, sí, para mí, una de las principales claves de todo este asunto es lo que has nombrado tú, el respeto. No, en general no hay respeto por nada, ni por el mobiliario urbano, ni por el vecino, ni por el prójimo. No, escasamente, casi nos respetamos a nosotros mismos, como mucho. Que muchas veces ni eso. No, tampoco. O sea, tal y como estamos. Bueno, tal y como estoy viendo a los críos, es un extremo. Estamos llegando a un extremo de laxitud que lo vamos a pagar. Y de momento estamos viendo estadísticas de agresiones, como el bullying no hay manera de pararlo, como no hay manera de parar. Sí. Agresiones sexuales de menores. Eso, lamentablemente, con ver cualquier noticiario o periódico, raro es el día que no aparece alguna noticia de estas tan lamentables. Y el problema, hay que desplazarlo a los padres. Tiene que empezar por los padres. Sí, sí, sí. Porque los críos... Y no me estoy refiriendo a volver a la educación de nuestros padres o nuestros abuelos, que era lastimosa. O sea, que hay alguno que dice, no, es que como se educaba antes, no, pues no, yo no quiero volver al otro extremo otra vez. No, hay que coger más esos. Del extremo, y dicen, no, bueno, no sé con quién lo hablaba el otro día, ¿no? Porque la educación de nuestros padres, digo yo, perdona, yo la educación de mi padre, la que recibió mi padre, no se la deseo a mi nieto. Porque a los 8 años estaba, lo sacaron de la escuela y se tuvo que poner a cuidar cerdos. Claro. O sea, yo esa educación para mis nietos no la quiero. No sé con quién lo estaba hablando. Y no quiero ese extremo. No hace falta pegar a un niño para que aprenda a respetar a los demás, a su entorno, a las cosas. Claro, es que... Es simplemente ya. Poner límites. Poner claro, límites es que, desde el principio. Y todos los extremos, como siempre se han dicho, todos los extremos son malos. Nunca, siempre es el término medio, pues eso, el hablar, la negociación, el poner límites, porque la negociación es eso, oye, vamos a negociar, tú quieres esto, yo te ofrezco esto, si no cumples esto, pues te pasará esto, punto. No tiene más misterio. Es que es todo mucho más sencillo, porque al final... Claro. A ver, como lo explico, vivimos en sociedad, y me quedo con... El significado de sociedad, de gente que se asocia para obtener beneficios. No es normal que solo obtengan beneficios unos pocos y los demás se tengan que aguantar con el resto. Entonces, es mucho más sencillo educar a un niño en que para que todos tengamos los mismos derechos, tenemos que ceder parte de nuestros deseos. Claro. No todos nuestros deseos son realizables. Yo lo que observo últimamente también que los deseos de otras personas. Que siempre últimamente siempre se habla de derechos que sí, que están estupendos y todos los derechos que se puedan lograr y conseguir, bienvenidos sean. Pero a poca gente oigo de obligaciones o de porque todo derecho requiere una contraprestación, una obligación. Esas no las oigo por ningún lado. No sé si tú las oirás por algún lado. Que no, tienes obligación a... Cuando vamos a los colegios y hablamos sobre los derechos del niño. Claro. Los derechos te lo dicen rápido. Las obligaciones... Alguna a lo mejor te dicen, pero... Pues eso, les falta. Fáciles, pero... Sí, les falta una pata. Y como les falta una pata, no se pueden apoyar mal, no se pueden apoyar bien. Y los resultados los estamos viendo, lamentablemente. En fin. Pues sí que hace falta un poquito más de educación en general. Todo esto de positivo sí que está muy bien. El reforzamiento positivo, cuando hacen una acción buena. O lo que sea, pues hay que reforzarles, evidentemente. Pero con la misma energía o la misma rotundidad, entre comillas, cuando hacen algo mal, pues hacérselo saber, ¿no? Hijo mío, tú por aquí no puedes ir porque esto está mal hecho. Y poner unos límites. Es que como no hay discrepancia. Cuando lo he dicho el tema, digo, hoy difícil lo vamos a tener, que hoy vamos, no, hay, no, vamos hoy a, no hay discusión porque no hay discrepancia. No vamos a discrepar. Pero bueno. Y salvando las distancias, también lo he observado en la educación que están recibiendo muchos perros. Porque ¿muchos? Ahora, muchos perros. La gente ahora en lugar de niños tiene perros. Sí. Y los trata como niños malcriados. Ay, no le digas que no al perro, uno no se vaya a frustrar. ¿Perdona? Sí, a mí hace poco en una reunión de amigos, pues dije, pues venga, vamos a hacer unos casos. Pues llegó el perro que tienen estos amigos, se subió, o sea, es un perro de una raza pues bastante grande, no hace falta que subirse, con el morro ya llegaba a la mesa. Pues nos quitó un cachopo. Y yo fui a por el perro a engancharlo para encerrarlo. ¡Ay, no lo toques, no le pegues! Bueno, ¿qué quieres, que le dé otro cachopo si se ha quedado con hambre? no, tiene que ver que lo ha hecho mal. Y ahora en vez de estar con nosotros te vas a ir fuera. El tema es que también lo vamos a pagar. Sí, hombre, todo tiene sus consecuencias, tanto en positivo como en negativo. La ley esa que de Newton, ¿no? Toda acción tiene su reacción. Pues sí, bueno. Sí. A lo mejor me he ido un poco por las ramas, pero bueno. En definitiva sí, no, es eso. No, es que esto más que con la física tiene que ver con la metafísica, o sea. Sí, sí, pero que en definitiva estamos lo mismo hablando que... de comportamiento en general, sí, no solo el humano, va... porque hemos metido también a los pobres perrillos que no sí, tienen... que lo que vas sembrando y lo que vas haciendo, pues con el claro, tiempo pues... No, es que si no le has puesto límites al perro, llega un momento en que le tienes que quitar algo y te enseña los dientes. Sí, en el programa este más de un bocado, o sea. Sí, sí, en el programa este de adiestramiento de perros. No sé si lo verías, este de además el español de copia de un programa americano. Pues claro, él decía que claro, que como no había un líder de la manada, claro, en la casa, pues el perro se hacía el líder. Y claro, ahora tú bájalo de ahí, pues claro. Al ser el líder, tiene que luchar. Y eso sin tener un perro dominante, que como tengas un perro dominante, sea de la raza que sea, como sea medianamente grande, digamos a partir del labrador, que dicen, ah, estos son muy buenos, no, no son muy buenos, que como tengas un perro dominante y es un labrador, ahora sin ponerle límites, domínalo tú si quieres. Así es. ¿Cuánto daño hizo el anuncio papel higiénico? Eso era un Golden Retriever, o sea, no era labrador. Sí, bueno, pero... Y se vieron muchos, sí, se ven muchos. Sí. Pues por eso. Y claro, a cada uno tiene que tener su papel, enseñárselo, mostrárselo y que lo cumpla. Sin más, y no estamos hablando ni de maltrato animal, ni físico, no, ni no, nada. Estamos hablando de poner límites, de hay cosas... De poner límites, tú tienes este papel, este es tu espacio, y este es, y aquí donde tienes que moverte y ya está. Y otra cosa que se nos olvida decir, que es que cuando ponemos límites... No solo los perros, los niños también, cuando tienen límites y cuando tienen una autoridad que dirige y es una persona segura, son más felices. Tienen menos incertidumbre porque ¿y ahora qué haré? ¿Qué pasará? Claro. No, hay una autoridad aquí que sabe qué es lo que hay que hacer y que me dirige. Si no sé qué hacer, le puedo preguntar. Claro. Pero si no hay ninguna autoridad, pues no pregunto, hago. Claro. Hago y si sale con barba San Antón, y si no, pues pues sí que esto de la educación en positivo, pues sí que suena muy bonito, suena muy, pero que en realidad no, sí lo es. A ver, la educación en positivo quiere decir que la relación entre el que está aprendiendo, el que se está educando, y la persona que educa, el educador, es una relación de confianza, pero no es una relación simétrica. Sigue siendo una persona que educa y que por tanto, digamos, está un escaloncito por encima de la persona que se está educando y pone límites y pone normas que hay que cumplir. Ya está. La educación positiva consiste en eso, en que esas normas sean positivas, sean incluso consensuadas. Cuando el niño ya tiene cierta edad, se pueden consensuar con ellos, pues qué tareas tienes que hacer. Pues dice, ay, ¿por qué tengo que hacer tareas? Pues tienes que hacer tareas porque vives en esta casa con el resto de sus habitantes y la tenemos que mantener entre todos. Así es, y si tienes la suerte de que te hemos podido dejar un cuarto, pues es tu cuarto, que te lo hemos dejado, pero lo tienes que mantener y cuidar, claro. Así es. Yo cuando estoy parqueando por ahí con, vamos, desde hace años, con los críos y veo, pues, te juntas con otros padres y otros críos, y claro, pues de vez en cuando pues cogen alguna pataleta algún chaval. Y yo siempre digo el mismo consejo que me dio la pediatra, pero hace, cuando nació la mayor, que me dijo, pensar una cosa, que son pequeños dictadores. Y están probando continuamente hasta dónde pueden llegar. Sí, si lo tienen claro, y ellos van estirando a ver hasta dónde da de sí los padres. Y sobre eso, si no se le recortan, o sea, no se le ponen unos límites y eso, pues tirarán hasta el infinito y más allá. Tiran hasta que se rompe. Claro. Porque llega un momento en que ves algunas familias en el juzgado para intentar quitarse de encima al niño déspota. Vale. Claro. Que ojo, que fíjate lo que has dicho ahí, que no es ni una tontería. Llegar al juzgado para quitarte al chaval del medio, a tu hijo. Sí, son chavales que pegan a sus padres. Imaginémonos, o supongamos, lo que han debido pasar dentro de esa familia. No mire las estadísticas antes de venir, pero recuerdo que antes de la pandemia y durante la pandemia ya hablamos otra vez de que esas agresiones de niños a padres habían aumentado. Sí. O sea que no es... Y por es por una lo que hablamos. De las consecuencias de uy, pobrecito, déjalo, sí, se va a frustrar. Ay, que es pequeño, que... Todo tiene su nivel y todo tiene su intensidad, pero desde que nacen están ya probándote. Desde que nacen. Recuerdo una anécdota de una mujer que iba con un niño pequeño a una tienda, estábamos en la panadería, y el niño quería un chupachús y dice la madre que no, y dice, ¡puta! Y la madre se reía, ¿qué cosas dice? ¿Qué cosas? ¿Cómo? No le corriges, no digo que le pegues, pero no le corriges. Sí, sí. ¿Sientes que te hable así? No sé. Luego pasa lo que pasa, pero bueno, hay que hacerles ver lo que está bien y lo que está mal. Y al igual que hay que reforzarles y premiarles y alabarles cuando lo hacen bien, porque normalmente lo hacen bien, en el momento que no lo hagan tan bien, pues hacérselo ver, sin más, sin ningún drama. No, es que no ocurre nada. No, o sea, pues por no eso. No hecho nada extraño. Claro, todos tenemos derecho a equivocarnos. Hay que corregir errores, hay que premiar los aciertos y hay que corregir los errores. Corregir significa corregir, no significa castigar. No. O sea, no han cometido un pecado, solo se han equivocado. Entonces, así es. Cuando hablamos de educación positiva, no queremos decir que solo hay que dar premios. También tienen que aprender hasta dónde pueden llegar. Claro, así es. Y además es que lo que decimos, que está claro, que ellos van a investigar y van a intentar a ver hasta dónde pueden llegar, sí o sí. No van a hacer pruebas, van a intentar llegar hasta el final. Todo depende del educador, de decirle, pues vas a llegar hasta aquí, o decir, o no vas a llegar hasta aquí, y pues hace lo que te dé la gana. Ahí está el chiste. Sony 16, lo digo. Había preparado, tenías también aquí lo de las tribus del parque. ¿Lo cuentas a ver de qué va? Ah, sí, ya directamente. Espera que pongo musiquita adecuada. Ah, perdón. Que tengo, debería tenerla por aquí. Okay. podemos hacer estos días? Pues mira, como se acerca Semana Santa y ya parece que el tiempo, pues no sé si decir lamentablemente, pero que tenemos buen tiempo para salir y eso, pues os traigo otra vez, que esto ya lo traje una vez porque lo repiten parte de todos los años, las tribus del parque. ¿Qué es esto? Pues es una actividad que se realiza los sábados y los domingos durante todo el año, parece ser. Desde abril empieza un nuevo programa de dinamización en los parques de Zaragoza, dirigido sobre todo al público familiar y juvenil, con el fin de promover el buen uso de los espacios públicos y en especial la protección y conservación de las zonas verdes. Mira, lo que hablábamos antes del respeto, respetar tu entorno, a los demás y lo que tienes. Con esta propuesta se pretende que las familias, los niños, los jóvenes, los adultos, o sea, para toda la familia en general, hasta los abuelos, creen un vínculo con los parques, con los jardines, con los espacios verdes que podemos disfrutar por la ciudad, que los vean como territorios para descubrir dónde aprender, dónde crecer, disfrutar y relacionarse. Lugares donde puedan expresarse libremente y al que deben cuidar, proteger y respetar como algo propio y que está bajo su responsabilidad. No en vano, claro, todo lo que nos rodea, todo al fin y al cabo, pues sale de nuestros impuestos. Una parte es nuestro, ¿no? Lo tendríamos que ver así, para cuidarlo. Lo que decía antes de la sociedad, pues estamos asociados, o sea, pertenecemos a una sociedad porque todos obtenemos beneficios de vivir juntos. Evidentemente. Lo que pasa es que vivir juntos pues implica también que no puedes hacer lo que quieras. Claro, estamos sujetos a unas normas, a unas reglas. Pues bueno, pues el programa este se denomina Las Tribus del Parque, al que pertenece toda la fauna y flora y al que también puede unirse todos los habitantes de Zaragoza y que nos visiten, que compartan la mentalidad del explorador, que se resume en cuatro puntos más o menos básicos: el respeto y conservación del medio ambiente, el respeto hacia uno mismo, porque si no tienes respeto hacia ti mismo, difícilmente lo tendrás hacia los demás, ganas de descubrir y aprender cosas nuevas, y el sentimiento de poder hacer lo que cada uno se proponga. Los pequeños cambios cambiarán el mundo. Y en este aspecto, los gnomus son los protectores de las tribus, los cuales irán recorriendo todos los sábados y todos los domingos del año los parques de Zaragoza y de sus barrios rurales, para realizar talleres, bailar, jugar, aprender y pasar un rato agradable y divertirse con todo el que se quiera acercar, porque a divertirse con todo el que se quiera acercar. Para esto hay una web, lastribusdelparque.es/ideas, en los que allí van subiendo talleres, te vas apuntando y vas viendo en qué parque pues toca ese fin de semana, que como son todos los fines de semana y todos los parques, pues en algún momento seguro que te toca cerca de donde vives. Sí, es consultar la web, a ver cuándo me pilla cerca y acercarme, o si me gusta mucho, pues ir siguiéndolos y ir de un sitio a otro. Claro. Si también te puedes descubrir parques que a lo mejor no conocías o has estado muy pocas veces y descubres que es un parque chulo o que y lo más importante, la pena el desplazamiento. Claro, y lo más importante de esto, por eso, que es totalmente gratis. Claro. Tú te acercas a ellos, vas y a disfrutar, a compartir vivencias, a bailar, como dicen aquí, jugar y aprender. Bueno, ¿algo más? Pues no. Hemos hemos traído esta actividad y como hemos dicho al principio, pues este domingo pues nos dividimos. Picarago, nos dividimos para... Sí, nos dividiremos. Tenemos una parte de nosotros tenemos charla, otros tenemos... Un acto benéfico que acto nos van benéfico, a... Acto benéfico. Y, en fin, a ver cómo... Os mantendremos informados. Sí, sí. Y a ver cuándo me dice el presidente, porque teníamos pendiente también una jornada de formación. Ah, sí, también. Y a ver si... que podíamos hacerla también abierta, por si alguien quiere venir. Hombre, sin ser de pica. Allí, bueno, usted que es uno de los que da los cursos, pues manda. No, pero lo tengo que hablar primero con el presidente. A mí me gustaría que viniera alguien de pica. Hombre, pues... una de las cosas que hablamos con el equipo de Madrid era que podía haber una formación conjunta, porque la psicóloga de allí pues no sabe muy bien cómo enfocarlo. Digo, pues te coges a esos voluntarios que quieres formar, venís un sábado por la mañana tranquilamente a Zaragoza, tenemos turisteo el sábado, el domingo por la mañana una jornada de formación y después de comer os vais otra vez a Madrid. Así es. Y además ahora con los trenes estos Oigo y tal, si tienen suerte, por poco dinero van y vienen. Bueno, pues que ya veríamos cómo nos apañamos. Pero vamos, también es un poco a los de Madrid, por lo que hablé con la gente de allí, pues eso, están empezando, todavía no está todo montado, y entonces pues están que sí, que no, que me apunto, no me apunto. Y creo que sería un empujoncito también que vengan a un capítulo que ya está funcionando, que vean cómo funciona, en qué consiste el trabajo y tal, y terminen de decidir. Pues sí. Pues no está mala idea. Y espero a ver qué me dicen. Muy bien. Yo creo que con esto. Y un bizcocho. Hasta la semana que viene a las 18. Desde aquí mandamos un saludo para la audiencia, para nuestras chicas que no han podido venir, ¿no? No, Susi y Eva. Y nada, a nuestra audiencia un abrazo. Antes de irnos, vamos a recordar cómo se ponen en contacto con nosotros. Ay, sí, pues si les ha quedado algo detrás de la oreja, algo en el tintero. Ya es un poco tarde para llamar por teléfono, pero anotároslo para otra vez. El teléfono de Radio Mai es 976-525645. Mientras estamos emitiendo, podéis llamar por teléfono y preguntar o hacer cualquier sugerencia en directo. Para sugerencias remotas, tenemos el email radio@asociacionpica.org, en el que podéis dejar vuestras consultas, vuestras inquietudes, si estáis o no estáis de acuerdo, si en qué no estáis de acuerdo, para debatirlo. Y si tienes, que hace días que no lo hacemos, si tienes alguna asociación benéfica que intenta mejorar alguna parte de nuestra sociedad, pues vente y te conocemos. Eso, y te prestamos el tiempo para que expongas todas tus inquietudes y todas tus... Y os conocemos. Exactamente. Y por último también, mientras estamos en emisión, os podéis conectar a través de IRC. Si sois usuarios habituales de IRC, estamos en el chat hispano en la sala Radio Mai. Si no sois usuarios habituales de IRC, porque esto ya es cosa de gente más talludita, sí, pues También podéis entrar en la página web de Radio Mai, radiomai.com, y darle a la pestañita de chat y os llevará directamente a la sala donde está. Ajá. Y luego también decir que nunca lo decimos, o lo decimos muy poco, que tanto en nuestra web de asociación pica.org como en iVoox podéis encontrar todos los programas hechos hasta la fecha. Quincuagésimo primero. Eso, los quincuagésimos primeros se pueden escuchar ya. Hasta el quincuagésimo. Vaya, ya sabía yo que tenía. El quincuagésimo primero será esta noche cuando llegue a casa. Eso. Pues estamos en el programa quincuagésimo primero, no puede estar subido ya. En fin. Complicado. Pues nada, oye, encantado de haber estado contigo este ratico, aunque sea por las... Bueno, ahora ya no son las ondas, ¿no? Sí, ahora estamos en el 102.8 de la FM. Pero tú y yo no estamos conectados por las ondas. Nosotros estamos conectados por las interneses. Eso es. Y con esto y un bizcocho, hasta el miércoles que viene. Muy bien. Adiós. Adiós.